yo hace 5 años más o menos que estoy acá viviendo, cuando tomamos los terrenos por primera vez, construimos, tuvimos un año, después del año empezaron... Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Bueno, después del año empezaron a venir a ver el tema del terreno, que por qué estábamos acá, en ningún momento cayeron en el mismo momento nosotros habíamos plantado acá el ranchito. Bueno, y hace 5 años, bueno, vinieron como 3 veces, en los 5 años que estamos acá, para ver, nunca nos prometieron nada, ¿no? Por supuesto. Y justo ahora, de repente, en menos de un mes y medio, vienen a pasar las máquinas y a querer desalojar a todo el mundo, ¿no? Que no entendemos el porqué, ¿no? Por supuesto, porque nunca hubo un porqué. Lo único que sí se dio a escuchar es el audio este que filtraron, que le responde a este hombre Dante, un tal Dante, de que los terrenos ya estaban casi limpios, que faltaba, que ahí tenía un video de la casa que habían demolido, ya habían desalojado a toda la gente, faltábamos nosotros, ¿no? Por supuesto, como me han llamado rebelde, la familia está rebelde, que faltaba, que supuestamente yo estaba ante tribunales, jueces, no sé qué, la justicia, supuestamente ya estábamos con el tema de eso. Y bueno, y este viernes vinieron directamente a prepotente, como siempre. Primero la policía, ¿no? Por supuesto, nunca uno de ellos primero, siempre la policía. Son una prepotente diciendo que había que desalojar, que tenían un papel. Yo tengo el papel acá en mi casa. En ningún momento está la orden de un juez o una jueza para el desalojo. Siempre el secretario de infraestructura. Así que no me convenció el papel, así que preferí ni salir porque había mucha policía. Fíjese toda la policía que trajeron para desalojar una familia de 3 personas, porque en realidad soy yo, mi señora y mi nene de 5 años, que nació acá, porque hace 5 años más o menos yo estoy acá, mi hijo nació acá. Así que, ¿cómo es esto? Me interesa en particular lo del papel que les mostraron, porque, como te decía ayer por mensaje, a mucha gente le están diciendo lo mismo. Van a desalojarlo, les dicen que hay una orden judicial y el papel que les muestran no es una orden judicial. Exactamente, no es una orden judicial. Viene con el sello primero principal de la municipalidad, nunca de tribunales ni nada de fiscalía, nada de eso, directamente de un municipio, un papel amarillo todo arrugado que me dieron y un papel blanco, diciendo que había que desalojar que era motivo de la esto era propiedad del municipio. En ningún momento supimos que era propiedad del municipio, lo único que sabemos es que está en custodia del municipio, ¿no? Y hay alguien que realmente está moviendo algo, moviendo los papeles o algo para tratar de sacarnos como sea de acá de los terrenos. Ustedes fíjense, tuvieron 5 años para limpiar todo esto. 5 años tuvieron para limpiar. Y en menos de un mes y medio en este mes limpiaron todo. Y lo único que quedamos fuimos nosotros. Entonces hay algo que a mí no me cierra porque ¿por qué me está presentando este video y le está limpiando otro terreno a este tal Dante que no sé quién es porque en ningún momento figura un propietario en estos terrenos directamente que son de provincia? Y bueno, y vinieron prepotentes a sacarlo. Nunca llegaron a un acuerdo con nosotros, siempre con los demás vecinos. Supuestamente era yo el más conflictivo, que no se quería ir, por eso me dejaron por al último, como ellos dijeron, ¿no? Pensaron que iban a sacarme con tanta policía. Bueno, no pudieron porque si no tienen un papel de desalojo, no tienen ningún derecho tampoco a sacarnos acá. Mario, vos en una nota en un canal de televisión decías que habías estado alquilando un tiempo, que después no pudiste alquilar, que la municipalidad te dio un subsidio, que en el medio del cambio de gestión se terminó. Exactamente. Yo en Bahía estoy hace 7 años, ¿sí? Cuando llegamos por primera vez acá, llegamos mi señora con los 4 hijos, el más chico mío y los otros 3 de otra pareja. Llegamos acá a Bahía sin un lugar, sin nada, entonces la municipalidad nos proveyó una habitación en los... ¿cómo se llama esto? En una pensión. En una pensión de allá de la pensión que estaba en Rondó. Uh-huh. En un momento se estaba por tirar abajo ese edificio, entonces pidieron por favor que teníamos que desalojar eso, que no iban a dar un subsidio para el alquiler en ese momento. Nos dieron el subsidio del alquiler en ese momento, que en ese momento estaba como en lugar de Casper, estaba Gauna, no me acuerdo el nombre bien de Gauna. Nos dio un subsidio por... supuestamente el alquiler salía 3.000 pesos el alquiler y nos dio subsidio por 1.500 más o menos y la otra mitad teníamos que poner nosotros, buenísimo. Logré hacer eso y a los 4 meses me lo sacan y ahí me dejaron en Pampa y la Vía. Ahí me dejaron en la nada, fui a averiguar y que había cambio de cúpula y no sé qué otra cosa más y nos dejaron en la Vía, en Pampa y la Vía. Así que se escuchó sobre los terrenos que estaban tomando y que no habían dueño. Y bueno, y lo primero que hicimos antes de andar en la calle con mi familia es instalarlo acá. no, la gente, misma gente del barrio nos dio un lugar, un terreno, compartido con otra familia hasta que el día de mañana podíamos tener lo nuestro, ¿no? Eso, digamos, eso digamos, también es importante destacarlo, digamos, en el momento en el que vos llegas al barrio, no, nadie te rechaza, sino que las vecinas y los vecinos de ahí te dan una mano. Por supuesto, sí, por supuesto que nos dieron una mano, yo no puedo decir nada de los vecinos, nos dieron un lugar acá, nos ayudaron con algunas cosas que necesitábamos para el techo y todas esas cosas, así que con el agua, que nos pasaban el agua, por ahí nos pasaban la luz, como para que no nos falte nada, y bueno, sí, la verdad que sí, se portó muy bien el barrio, y el barrio en realidad no quiere que esto se desaloje, porque realmente saben que esto tantos años fue basurero, y justo ahora, ¿no?, que hay gente, ellos se proponen a, bueno, a limpiar estos terrenos, y supuestamente no sé para qué, porque en un momento nos dieron un porqué tampoco. Después de lo del viernes, ¿en algún momento alguien se acercó a hablar con ustedes, a hacerte alguna propuesta, a interesarse por la situación, o no pasó más nada de ese momento? No. Mire, vino fuera de la municipalidad, no vino nadie. Vino algún representante de un partido político para ver cómo estábamos, si necesitábamos algo. Después vino también otras personas más, pero nunca de la municipalidad. Lo que sí le dijeron que supuestamente no iban a avisar el lunes para hacer una asamblea ahí entre nosotros y una mesa, por lo menos, para poder hablar. Pero nunca se presentó. Fui el lunes, hablé con dos secretarias de ahí. En ningún momento me atendió Gai, no estaba, ni el que estaba a cargo tampoco. Me dijeron que me iban a volver a avisar a ver cuándo se hacía la mesa de diálogo. Pero escúcheme, digo, yo no puedo andar perdiendo los días, tengo que trabajar. Si no trabajo, no como. Yo trabajo por día. Perdí el lunes, paré y para allá. En ningún momento me dieron ninguna solución. Me recorrieron de oficina en oficina. Nunca me dieron nunca me dieron nada, así que directamente ni hablaron conmigo. Me dijeron que ellos mismos iban a volver a llamar. Le digo, bueno, mirá, hicieron tanto acting, tanto quilombo el viernes, para nada. Le digo, porque ahora todavía siguen dando vueltas. Le digo, todavía no saben qué es lo que van a hablar con Gai, qué es lo que nos van a dar. Supuestamente lo habían prometido, a mi señora habían hablado para que todo esto se termine, un terreno y los materiales para un 4x4, por lo menos, porque supuestamente ellos dicen que levantarnos este ranchito y colocarlo en otro terreno, ¿no? Supuestamente ellos nos están sacando la cabeza alojada acá por el motivo de que quieren erradicar los ranchos y me quieren despegar desde acá con mi rancho y llevármelo a otro terreno. Es decir, en ningún momento la intención es ayudarlos a que de alguna manera mejoren su calidad de vida, sino no, en ningún momento. Lo único que quieren ellos son los terrenos. A toda costa quieren que sacamos otro terreno, que ellos nos dan otro terreno, ¿no? Pero estamos en la misma. ¿Por qué sacarme de acá en un ranchito de chapa y mandarme en la otra punta, ¿no? Allá en la avenida Aria, con el mismo ranchito. Entonces yo no veo la diferencia. La verdad que no veo la diferencia. Allá hay chicos que sacaron de acá también y están sin luz todavía, sin agua, no pueden encontrar la perforación. Mucha de la gente de esa tanda, digamos, y de otros barrios, bueno, ahora está la situación de Morcino y demás, muchos dicen, a ver, no es que queremos que nos regalen nada, queremos que nos den un lugar que podamos pagar. Por supuesto, yo soy albañil desocupado, tengo un chana siempre, nunca me quedo sin trabajo. Yo puedo sustentar un pago, que yo, de 300 pesos, 400 pesos por mes, pero usted dice que para pagar por mes una plata conveniente a mi bolsillo, ¿no?, para no dejar a mi familia tampoco sin comer, darle un monto como para decir esto el día de mañana, está bien, el día de mañana no lo voy a terminar a pagar yo, pero lo van a terminar a pagar mis hijos el día de mañana, porque esto no queda para mí. Yo, como yo dije el otro día en Canal 9, yo no me llevo nada para arriba, directamente todo esto queda para mis hijos, y el día de mañana para los hijos de mis hijos. Esto no es nada para vender, como ellos dicen, que estamos vendiendo terreno. Yo fíjese que todo este quilombo no lo estaría pasando yo si fuera por venderme un terreno, ¿me entiende? Yo lo necesito, y ellos lo saben, porque realmente lo saben. Ah, una última cosa, vos habías dicho en esa nota de Canal 9 que lo habías votado a Gai. Exactamente, toda mi familia. Es más, yo y el muchacho que vivía en este terreno también fuimos, y aparecen ahí en los papeles, fuimos fiscales de mesa, que ni tampoco vio que supuestamente siendo fiscales de mesa, estar 24 horas del día metido ahí, supuestamente había un pago, ¿no? Por eso en ningún momento recibimos nada. Le habían prometido eso. Exactamente, no, estar 24 horas del día metido ahí para ser fiscales de mesa de ellos, de Cambiemos, ¿para qué? Para darle un sándwich y una gaseosa. ¿Te das cuenta de todas las cosas que yo hice también? ¿El pago era algo que les habían prometido? Por supuesto que sí, sí, por supuesto, todo cobrado. Yo había todo, que a todos le dieron un papelito, un bono con la gratificación por trabajar ese día ahí. Nosotros fuimos los únicos que no cobramos. Pero bueno, qué sé yo, tampoco puedo andar golpeando puerta por puerta a ver qué. Ya está, listo, lo hecho, hecho está. Pero ahí está lo que se ve.